compartir con ustedes ese entusiasmo que también nos inyectan ustedes a través de al momento de sintonizar nuestra radio, porque sabemos que están ahí listos, preparados para compartir con nosotros. Nuestro abrazo gigante también a aquellos extranjeros que siempre están conectados a través de www.casadelacultura.gob.es, escuchando la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos ese extensivo ese abrazo también y esa bienvenida para todos quienes escuchan Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe, Radio Cariamanga en Loja y Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños. Gracias a todos por unirse y ser parte de la música popular ecuatoriana, el patrimonio sonoro de ecuatorianos y ecuatorianas, y sobre todo cuando hay gente especial que visita estos estudios para brindarles esas oportunas serenatas y ayudarnos a desenvolver mucho mejor en cada una de nuestras actividades cotidianas. Quiero contarles que hoy tendremos la visita del coro Pepe Carrión aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conoceremos su historia y también algunas de las interpretaciones y sobre todo esa experiencia de mujeres que después de su jubilación pues están ocupadas o realizan positivamente, utilizan positivamente el tiempo en algo que les ayuda a vivir y a mantenerse activas en el desarrollo humano. ¿Qué les parece si iniciamos ya con nuestra reflexión cotidiana? Y esta dice así. Camino embarrado. Cuando hablamos de embarrado, pues imagínense, lleno de lodo, difícil de caminar, muchos camellos, como dicen en el camino, con dificultad para caminar, puesto botas tal vez, o descalzo. Bueno, vamos a ver qué nos dice esta historia. Tanzas y Equido iban un día por un camino embarrado. Caía una fuerte lluvia. Al llegar al recondo, se encontraron a un joven o a una joven encantadora con kimono y faja de seda, que no podía atravesar el cruce. «Vamos, muchacha», dijo Tanzán enseguida, y alzándola en brazos la pasó. Equido no volvió a hablar hasta la noche. Cuando llegaron a alojarse a un templo, entonces no pudo contenerse más. «Nosotros los monjes no debemos acercarnos a las mujeres», le dijo Tanzán. «Especialmente a las jóvenes lindas y bonitas. Es peligroso. ¿Por qué hizo usted eso?», le preguntó. «Yo dejé a la chica allá atrás», dijo Tanzas. «¿Usted todavía la está cargando?». Muchas veces resulta difícil distinguir entre un problema real y uno mental. El problema real es aquel que miran nuestros ojos o que la ven todas las personas que están a nuestro alrededor. Todos ellos coincidirían que efectivamente nos encontramos ante un problema, como es el caso de una enfermedad terminal. En el otro caso, probablemente, muchas de esas 1000 personas no lo considerarían como tal, pero a ojos de uno puede llegar a ser un infierno difícil de superar. Aprendamos a diferenciar lo que nuestros ojos ven de lo que la mente quiere que veas, y es importante recordar que no hay que permitir que un dolor no lo deje ver las alegrías que día a día la vida te vuelve a regalar. ¿Qué tal, mis amigos? Esta historia donde los ojos de las personas podemos ver miles de cosas, y los ojos de nosotros mismos que nos pueden ayudar a ver lo que nosotros estamos sintiendo, lo que estamos padeciendo. Pero mucho más allá de eso, la energía que puede inyectar esta persona que puede tener miles de dificultades, cómo nos puede contagiar de alegría, de magia. Por eso siempre les decimos que todo problema tiene solución. Así que queremos motivarles a todos y que ustedes a su vez nos motiven a nosotros. Hoy es fin de semana, listos para cumplir nuestras metas y nuestros objetivos. O quizá usted ya le cumplió y está empezando otra nueva oportunidad, otro nuevo proceso, como se dice actualmente. Nuestro Abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes, los que están solitas y solitos. El abrazo de ustedes para ustedes y sintiendo también el que le podemos brindar nosotros desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Andrés Viracocha desde los controles y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Y los que están acompañados, ¿qué esperan? El abrazo, por favor, y sea recíproco usted también. Y de seguro la sonrisa de oreja a oreja. Y pues quiere decir que usted se está amando en su interior. Y posiblemente puede contagiar esa alegría. No es que posiblemente la tiene que contagiar a la magia y a la alegría. Y mucho más porque hoy vamos a estar contagiados de mucha energía y sobre todo de muchísima experiencia aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nos vamos a ir con música. Les vamos a acompañar a ustedes y ustedes nos van a acompañar a nosotros. Flores, flores de mil colores. Y de diferentes clases para ustedes y de seguro, miren, yo también estoy recibiendo por acá amapolas, rosas, cucardas, ¿qué más? ¿Qué más flores pueden haber por ahí? Claveles, claveles, ¡ay, qué maravilla, qué maravilla! Gracias por otorgarlas y ustedes por recibirlas que nosotros le hacemos llegar a través de el patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas que tenemos por acá. Acá está el maestro Guido Aguirre, el conocido rey de la armónica y que nos trae la canción El Chirote. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno. Bueno, ya estamos nosotros acá con nuestras invitadas en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a las integrantes e integrante del coro Pepe Carrión, que está adscrito a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues el nombre de Pepe Carrión es para rendir homenaje a Benjamín Carrión a través de su hija María Rosa Carrión. Bueno, se le conoce como Pepe Benjamín Carrión, valioso hombre intelectual conocido internacionalmente y es el fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y su hija heredó esos dotes y es una prestigiosa escritora. Se organizó el coro Pepe Carrión el 8 de marzo de 2008 bajo la acertada dirección del magíster Roberto Chiriboga Maldonado, quien laboró hasta el 28 de febrero de 2013. A partir de esta fecha asume la responsabilidad la licenciada Magdalena Chiriboga, prestigiosa corista. Bueno, aquí vamos a conocer también de ellas que nos compartan cuando repasan qué es lo que toman en cuenta para poder hacerlo y poder estar a punto en cada una de esas canciones que las llevan a diferentes escenarios. Miren que no solamente aquí a Quito, sino también recorren el país. Vamos a dar la bienvenida a la licenciada Magdalena Chiriboga. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, licenciada Laurita. Muchas gracias por habernos dado este hermoso espacio. Para nosotros es un regalo y un privilegio estar en la radio de la Casa de la Cultura. Y un agradecimiento efusivo al presidente, el doctor Pérez, por prestarnos el aula día a día para nosotros poder practicar el canto. Ustedes mencionan que también dejan cada una de las actividades o quizá algunas de ustedes dedicadas al 100% a afinar esa melodiosa voz para cantar en este coro. A ver si contamos tras de esos escenarios qué es lo que hace el coro Pepe Carrión con sus integrantes. El coro Pepe Carrión, por principio la disciplina, yo les exijo mucho la puntualidad. Espero que estén más o menos un poco más de la mitad y hago vocalización, técnica vocal, respiración, un cuarto de horita antes de comenzar las canciones. Es fundamental, así como a la guitarra se le prepara las cuerdas, se le limpia, igual a la garganta también tenemos que limpiarla porque la garganta, el pecho es el mejor instrumento que Dios nos ha dado. Su experiencia, licenciada, a ver si es que nos comparte, usted estuvo vinculada anteriormente a algún coro, ¿cómo nace? Bueno, yo dirijo coros más o menos unos 40 años, yo comencé con una escuelita de la Heredia Bustamante que queda en La Floresta, fui directora del coro del noviciado de las Formandas por 30 años y también de la escuela, estuve en Santo Domingo de Guzmán 6 años, dirigí el coro de la secundaria. Y también de los padres de familia. Y así he continuado, y yo trabajé en el Seguro Social, ahí tuvimos la oportunidad de tener un coro cuando éramos activos, ahí duró ese coro 20 años. Luego de jubilados, se formó una asociación de los jubilados de los ex trabajadores del IES, y hoy actual tenemos un coro de profesionales con Jorge Jaramillo, el gran director, y estamos 24 personas que estamos conformando este coro de adultos. Licenciada, antes de irnos a escuchar la primera canción, ¿qué es un coro? ¿Mande? ¿Qué es un coro? Bueno, un coro es la reunión y el acoplamiento de muchas voces. Es la voluntad, es la disposición para emitir el sonido, cada cual con su registro de voz. Bueno, vamos entonces nosotros a escuchar la primera melodía del coro Pepe Carrión, adscrito a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes brindan esta serenata para la familia. Se celebra el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Padre, y entonces creo que vale la pena decir el Día de la Familia. Muchas instituciones ya lo han venido celebrando durante este mes, otras lo celebran este sábado con bombos y platillos, con mamá, papá, hijos, con carreras, con programas especiales, y nosotros aquí en la radio con música, con nuestro patrimonio sonoro. Y la canción que vamos a escuchar es, como por ser todo el mes de mayo Día de la Madre, vamos a empezar con la primera canción que se intitula Canto a mi Madre, que es una canción hecha por uno de los integrantes del coro Pepe Carrión, que desgraciadamente no está por situaciones personales. ¿Se llama? Napoleón Lucero. Bueno, un cariñoso abrazo para don Napito, que a veces hay circunstancias en las que la edad ya no nos permite estar. Hay la conformación de algún coro que lo hizo, el coro Navarrete, me parece que es Lucero, Navarrete Lucero, que lo integra. Así que nuestro abrazo gigante para él. Aquí estamos, entonces vamos a escuchar esta canción. Tonta, te quiero. Cantar te quiero, madre, en este día. Con voz sublime que hace el cielo llegue, allá te fuiste ya son muchos años, que junto a Dios estás, que junto a Dios estás allá en el cielo. Que junto a Dios estás, que junto a Dios estás allá en el cielo. Como quisiera, oh madre bendita, posar mis labios en tu santa frente, hablarle a Dios, pedirle tu regreso, a que alumbre tus ojos y existencia, y dormirme arrullado en tu regazo, y dormirme arrullado en tu regazo. Ahí hemos podido escuchar, amigos, amigas, la creación del profesor Napoleón Lucero, un ecuatoriano. Y yo quisiera que alguien de las damitas que me acompaña se acerque al micrófono, pues sí, ahora nos comente. Hay series de interrogantes y dicen que como que las creaciones no hay. ¿Qué pasa? Hay grandes talentos, ¿verdad?, ecuatorianos que nos permiten escuchar letras como estas que le ponen toda la sensibilidad. A ver, ¿quién me ayuda con la participación de quién? ¿Qué piensan, qué opinan ustedes con esto de la participación y la creación de ecuatorianos y ecuatorianas? Su nombre, por favor. Clemencia Ceballos, soy secretaria del coro, con mucho orgullo. Tengo la satisfacción de estar participando con ellas bastantes años. Y bueno, yo también considero de que para poder vivir hay que tener también espíritu para cantar. Estamos cantando como respuesta íntima de nuestras vidas. Nuestras últimas vidas, se puede decir que hay que agradar solamente, no solamente nosotros mismos, sino agradar a Dios, a la humanidad. Maravilloso, una respuesta íntima del ser humano, nos decía nuestra invitada, para agradecernos a nosotros y no solamente a nuestro yo, porque ya conocemos que estar en paz con nosotros mismos podemos agradar a las personas que nos rodean, a las personas que comparten con nosotros. Invito a otra participante que nos dé su nombre y que nos comente esa experiencia de participar en el coro. A ver, ¿con quién me voy? Siga, por favor. ¿Su nombre? Buenos días, mi nombre es Raída Galindo Garrido. Yo estoy en este coro desde que se inició. Yo vengo acá porque me gusta cantar. Me siento feliz, contenta, es una satisfacción, es una terapia para mí. Tengo ilusión de venir. Toda la vida me ha gustado ser bien responsable. Me gusta la disciplina, así fue en mi trabajo y así sigo siendo, solamente que por algún motivo de salud o algo, yo no estoy aquí en el coro. En primer lugar, estuve yo feliz cuando estuvo con nosotros el maestro Roberto Chiriboga, conocido y un buen maestro, sino que él tuvo que dejarnos a nosotros, como es profesor de la Escuela Espejo, ya no tuvo tiempo para seguir aquí. Pero nos sentimos felices con la licenciada Magdalena Chiriboga, que nos enseña perfectamente. Ella tiene mucha experiencia, como ella dijo, ella fue profesora del colegio Santo Domingo de Guzmán, también estuvo en varios seminarios, también estuvo en el de profesora de maestra del colegio de las de las madres. Y así, cuénteme, sí. ¿Dónde trabajó usted? Yo trabajé en una empresa privada, 34 años, me jubilé de 50 años. ¿Qué hacía usted en esa empresa? Yo trabajaba en la oficina. Yo era cajera y hacía de todo. Atendía al teléfono y de todo hacía, pero especialmente yo fui cajera. Trabajé 34 años en la empresa privada y me jubilé de 55 años. Ahorita ya tengo 84 años. Y entonces yo, cuando me jubilé, yo pertenecí a 7 grupos de la tercera edad, pero nunca falté, alcanzaba para todo, porque siempre cuando una es joven se puede hacer todo eso. Siempre fui cumplida y ahorita, por la edad, por las molestias que se tiene ya de la salud y todo, quedé en pertenecer solo a 2 coros. Fui de danza, es decir, y del coro, danza y coro. Pero ahorita, como tengo escoliosis de la columna, el doctor me prohíbe que esté en danza. Ya va a ser unos 2 años que ya no estoy en la danza, que me gustaba bastante. Yo fui del ballet Hachiwa y otra danza. Y ahorita no me queda más que asistir con mucho gusto, desde luego, mientras Dios me permita, venir al coro, que me encanta. Aplauso para usted por esa labor que usted ha realizado. Yo creo que es digno de reconocimiento, no solamente para usted, sino para todas las damitas y el caballero que se ha dado cita aquí el día de hoy a compartir con nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué se siente ese aplauso? No lo sentí. ¡Ajá! Muy bien, ahí estamos. Nosotros llenos de alegría. Y claro, mi estimada señora, si hoy ya no hay la posibilidad de danzar, vamos a danzar a través de la música, llevándonos a través de nuestra imaginación. Y por acá tengo, ustedes nos van a cantar enseguida una canción que lleva por título Van cantando por la sierra, arreglo coral de Gerardo Guevara. Vamos entonces nosotros a escuchar esa canción. Cantando por la sierra, cantando van, se van, se van, van. Hoy que ya se lleve el viento. los aplausos para nuestras invitadas que se han dado cita acá a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, yo quiero conversar con otra de las damitas, a ver si es que me comparte su nombre, por favor, y en qué sector vive. Sí, buenos días. Mi nombre es Janet Lierena Ortiz. Vivo en el sector del Recreo. Bueno, al sur de la capital, para que nos ubiquemos mejor. Sí. Coménteme, vamos a hacer un día como que... ¿Su nombre era? Janet. ¿Cómo es el día? Por ejemplo, hoy, ¿qué hizo? ¿Y qué hace en otras ocasiones para darse cita a los repasos del coro? Ah, bueno, primeramente me levanto en la mañana, oro a nuestro Padre Jehová, que yo soy, estudio la Biblia. Soy testiga. Y luego, pues, mis quehaceres en la mañana, atenderle a mi hija. Y luego, pues, yo, en este caso, el día de hoy, me levanté a las 5:30. Y dejé todo listo, preparado, porque mi hija se va al trabajo y todo. Y luego ya me preparé para venir acá, estar puntual. Porque la puntualidad, como dice nuestra licenciada, es muy importante en todo evento. Y luego, pues, siempre, en este caso, una vez que ya se realiza las cosas que tenemos que hacer de canto, porque igual a mí me gusta cantar. ¿Cuántos días viene a la Casa de la Cultura los ensayos? 2 días de la semana. El día martes y el día miércoles. ¿De qué hora a qué hora? De 2:00 p.m. a 4:30. Y luego regreso a casa y a los quehaceres de casa. Me gustan las manualidades, me gusta leer y me gusta la música, porque igual tengo de familia músicos. ¿Tiene familia músicos? ¿Se vinculó a la música recién a este coro o ya vino haciendo música anteriormente? Hace 2 años. Dos años estoy aquí con la licenciada Chiribó. Pues felicitaciones, mi estimada señora, y gracias por compartir su experiencia. Y ahora quiero invitar al micrófono al caballero bendito entre las mujeres. Nuestro tenor nos dice. Bienvenido, gracias por estar aquí. Si me ayuda con su nombre, por favor. Mi nombre es Juan Enríquez. Don Juanito, vemos que usted pone la voz más fuerte para ayudar a las voces más suaves. Cuéntenos esa experiencia. Bueno, la experiencia de tantos años, no se puede decir en el micrófono, pero en presentaciones por aquí y por allá, sí me han dado la oportunidad para estar cada día creciendo más. ¿Siempre en coros? Siempre en coro. De joven, en las radios, en la televisión. Pero ya con el tiempo me ha acogido al coro, que me han recibido muy bien. La licenciada muy gentil me recibió desde el tiempo del señor Chiriboga, en el cual pues he expresado mi poca experiencia que tengo en el canto, pero con muchos años he sabido cultivar cada día más. ¿Cuál es el coro que participó en su juventud? En el coro Renacer, por ejemplo, del Sur, del Centro Ambulatorio del Sur. ¿Hay algún cambio que se ha dado desde su juventud hasta la actualidad, por ejemplo, no en edad, sino más bien en estructura, en el amor, la pasión que le ponían para, por ejemplo, ser parte de un coro? Bueno, con la travesía que he tenido desde joven, no me ha dado mucha dificultad, porque dando gracias a Dios me dio este don de la voz, y aparte de eso, pues los conocimientos pocos que tengo ha valido para seguir adelante. ¿Ha habido algún cambio? Lo que quisiera saber es si ha habido un cambio de esa época acá. Bueno, sí hay cambios que pasan de la juventud a la tercera edad, como se dice, ¿no? Pero de todas maneras uno día a día se va aprendiendo más. Bueno, vamos a irnos con más música. Vamos a seguirles invitando también para conocer a cada una de las participantes. Pero hay otra de las canciones que nos han preparado. Este es un albazo de Cristóbal Ojeda Dávila con arreglo coral de César Chopin, que es precisamente el director del coro de la Universidad Central del Ecuador. Yo no sé si te quiero, dice esta canción. Miren ustedes el trabajo que tienen que realizar los maestros y las maestras para hacer los arreglos, pues que tenga mucho que ver con lo coral, porque es muy distinto a lo que es la interpretación con instrumentos musicales. Yeah. pero donde no está. Y un tirano invisible dentro de mí murmura, es imposible vivir sin ti. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Mi corazón lo llama felicidad. Si es así como se llama nuestra amistad, mi corazón lo llama felicidad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No sé si te quiero, tú lo sabrás. Solo siento que muero donde no estás. Y un tirano invisible dentro de mí murmura, es imposible vivir sin ti. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Como se llama nuestra amistad, mi corazón lo llama felicidad. Si es así como se llama nuestra amistad, mi corazón lo llama felicidad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Aplausos para el coro Pepe Carrión, que nos honra con su presencia aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a invitar a otra voz, a ver, mi estimada amiga, la que está al fondo. Venga, denos por favor su nombre, por favor. Ahí nomás, ahí en ese micrófono, su nombre. Buenos días. Su nombre, por favor. Buenos días. Me llamo Teresa Esteves. Teresita, ¿cuánto tiempo en el coro? Pasito distancia, ¿no? ¿Dos años? Más o menos. ¿Cuánto? ¿Unos dos años será? No, mucho más. Unos siete años. Sí, ah, siete sí. años. Estoy Miren ustedes. Siete años, sí. Siete años. ¿Cómo se siente participar en el coro? Me siento muy bien. Soy muy feliz con ellas. Son muy buenas. Principalmente la licenciada nos perdona todo. Nos perdona todo. Bueno, eso no quiere decir que abusemos. ¿Dónde trabajó antes usted? Siempre fui ama. Bueno, yo soy profesora de manualidades y todo en general. Y mi marido era un poco, no me dejaba mucho, y para pelear toda la vida mejor dejé de trabajar. Se quedó en casita, me dejó de trabajar. Llena de hijos y de todo. Pero una experiencia gratificante de estar al servicio de su familia. Sí, sí, soy muy feliz con mis hijos, son muy buenos. ¿Cuántos hijos tiene? Vivo seis, pero millón muertos. ¡Qué lindo! Gracias a usted por venir, por dejar todos sus quehaceres y venir a compartir con nosotros. A usted muchas gracias, no sabe cuánto le agradecemos. Muchas gracias. Gracias, yo quiero recibir, antes de escuchar esta canción, a ver, mi estimada amiga, venga, sí, venga, deme su nombre, por favor. Bueno, es un contento estar aquí, me llamo Yolanda Cisneros Torres. Yolandita, hay cuántas mujeres que sin duda nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, no solamente mujeres, también hombres, y sería bueno que usted les invite a incorporarse, si no es a este coro, a cualquier espacio, porque el estar activo, el socializar con más personas, pues nos da aliento de vida, el estar compartiendo con el vecino, con la vecina. En verdad, sí, nos hace mucha falta a los hombres. Y es lo que está escaso. Y eso lo estamos sufriendo. No hay hombres en el coro. Cuán importante es compartir y estar. Pero a estamos ver. Contentas con este grupo de amiguitas. Y eso es lo que a mí me da aliciente venir. Porque sinceramente yo no he sido nunca de coro. Tengo que ser franca. Pero ahora estoy en el coro. Y estoy dos años en el coro. Yo fui solista. Yo tuve cantado siempre sola. Ajá. Tengo la voz de soprano y canto. Bueno, he tenido profesoras solamente para de, ¿cómo es? De solista, ¿no? ¿Grabó usted como solista? Sí, he grabado también. ¿Desde qué edad ha grabado? Bueno, yo desde cuando tuve 7 años canté. ¿Ya? Toda la vida me gustaba el canto. ¿Cómo se la identificaba cuando usted cantaba y estaba en los escenarios? Bueno, yo canté desde la escuela, en los coros del colegio. Siempre fui elegida en los coros. En el colegio siempre he cantado, ¿no? ¿Le acompañaron en la guitarra a alguien? Sí, yo toco la guitarra y toco también el órgano. También toca la guitarra y el órgano. Sí. ¿Como solista igualmente? Como solista. Ah, ¿no tuvo el marco musical como Bueno, claro, no. Solamente sola. Pues mis felicitaciones. Cecilia Tapia fue mi profesora. Blanca Hauser ha sido mi profesora también de canto. Pero ahora estoy contenta con la licenciada, que ella es de coro, ¿no? Entonces, bueno, esta hora de la vida estoy feliz. Está feliz. Y bueno, sin duda algún rato estará en el piano acompañando a sus compañeras. Bueno, cuando hay reuniones de familia, cuando hay así cualquier evento, ¿no? Entonces, un contento también participar en algún momento. Hagan votos para que traiga su piano y toque con ustedes. Muchísimas gracias por venir. Y nos vamos a escuchar otra de las canciones que nos ha traído preparada el coro Pepe Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y por acá está lista la canción. No es un pasillo de Carlos Bonilla que lleva por título Cantares del Alma. Vamos a ver si es que ahora traspasa nuestras fibras íntimas esta canción. Es en tu boca que encontré mi cielo, es en tus labios que escuché sonidos que solo en ti posaron las estrellas, trayendo música del firmamento. Son tus palabras cantares del alma, son tus suspiros ráfagas y aliento. Consigo traen bellos sentimientos que son la esencia de tus pensamientos. Si tú eres ya mi cielo, amada mía, dame en todos tus besos las melodías para entregarte música del mundo, cantando en coro todas las estrellas, para entregarte música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la. Si tú eres ya mi cielo, amada mía, dame en todos tus besos las melodías para entregarte música del mundo, cantando en coro todas las estrellas, para entregarte música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gracias a nuestro coro Pepe Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mujeres que han estado al servicio del país con toda esa experiencia, esa oportunidad que se les ha brindado, pues, para que puedan trabajar, entregar toda esa juventud el día a día. Y miren que nunca paran, siempre hay algo qué hacer. Bueno, y me voy por acá, alguien que me faltaba con algún mensaje, un mensaje para nuestros amigos y amigas oyentes. A ver, ayúdame con su nombre, por favor. Gracias. Gracias, señora o señorita. Laura, para ustedes. Muchas gracias que nos ha dado esta oportunidad para venir a presentarnos aquí en la radiodifusora tan, tan linda que es, tan emotiva que es la radio. Entonces nosotros hemos venido a hacernos presente con unas pequeñas canciones, pero con el corazón tan grande y con unas voces que tal vez no las tendremos tan lindas, porque así pasan los años y entonces se va perdiendo la voz. Yo me eduqué en un colegio católico de las Madres de la Caridad y desde niña yo cantaba en el colegio. Cantaba en los coros muy, muy altos, allí cuando había fiestas, me nombraban a mí para que yo cantara. Pero yo tenía en ese entonces una voz que merecía de hacerme oír. Sigue mereciendo. Pero poco a poco ya se va perdiendo según la edad. Pero dando gracias a Dios he tenido esta acogida, que estas compañeras tan lindas que tenemos comprensión, cariño, nos llevamos muy bien y esperamos que nosotros sigamos adelante. Pero siempre hay que ser cumplidas, hay que ser disciplinadas para que seguir adelante en nuestro coro. Porque cuando una falta, otra falta, entonces ya se desnivela, ya no es lo mismo para el ensayo. Unas estamos adelantadas, otras ya llegan ya después de 2 o 3 días, y entonces nuevamente que la profesora, con santa paciencia, tiene que regresar nuevamente a enseñarnos los tonos, la voz, todo eso. ¿Por qué? Porque las señoras han faltado. Entonces yo les pido de todo corazón, para que sea más unido nuestro grupo, ser unidas, ser disciplinadas, para así no darles mucho trabajo a la profesora, que es una profesora tan eficiente, tan distinguida, y entonces que nosotros le debemos a ella, porque ella nos ha dado la vida y nos ha enseñado cómo debemos cantar. Y cualquier error que tenemos nos va corrigiendo. A veces nos resentimos, pero eso comprendo yo que es para un adelanto, para UMA y tanto para el prestigio de nuestra profesora también. Aplauso para usted, muchas gracias. Yo quiero invitarle a la señora que está, tenga la bondad, por favor, si me ayuda con su nombre, por favor. Muy buenos días. ¿Su nombre? Fanny Villavicencio. Bueno, les he escuchado mucha experiencia a cada una de ustedes, esa responsabilidad que han tenido y que siguen motivando a la responsabilidad, a la solidaridad, al cariño, al afecto, y siempre ese sentido positivo, porque lo negativo hay que dejarlo para allá, para que no dañe nunca las organizaciones en este caso. Y yo quisiera preguntarle a usted, con tanto amor que hablan y dicen, vengo al coro, ¿qué hace la música? Bueno, la música es la vida para mí. Desde pequeña, desde la escuela, yo canté en los coros, fui del coro del Manuela Cañizares, luego en la Universidad Central. Yo soy licenciada en Ciencias de la Educación, fui maestra en el Colegio Benito Juárez, en el Simón Bolívar. Y siempre he estado a cargo, aunque sea que no he cantado ya como profesora, he acompañado los coros porque me han encargado a mí los coros, para ir, para llevarles a todo el sitio. Yo aquí me siento feliz, es mi terapia venir acá y yo dejo cualquier cosa. Lamentablemente yo soy muy enferma y sin embargo, cuando yo no vengo, yo estoy pendiente y en mi casa pongo los CDs que tenemos grabados y estoy cantando, estoy repasando, porque la música es para mí la vida. Gracias a usted, también el aplauso para usted, y creo que por acá me faltan 2 damitas, a ver si pasamos las 2 citas que faltan, por favor, porque no voy a irme sin recibir ese mensaje de ustedes. Venga, venga, vengan las dos, su nombre, por favor. Marta Reyes. Martita, vamos a recibir de ustedes ese mensaje para nuestros amigos y amigas oyentes que están en algún lugar y que necesitan escuchar ese mensaje, esa motivación para que asistan también a los espacios en cualquier provincia donde se encuentren y participen. En nombre del coro Pepe Carrión, yo pido a todas las personas que deseen integrar en este coro, que se acerquen a la Casa de la Cultura, donde Magdalenita. para que se inscriban y pues componer, hacer un coro un poquito más grande. Entonces, pero que sean, digamos, personas que sepan más o menos de música, ¿no? ¿Se reúnen los martes y jueves a qué hora? De martes y miércoles. Ah, martes y miércoles. Sí, de 2:30 a 4:30. Y el espacio que ustedes tienen es en la biblioteca, ¿no es cierto? No. ¿En dónde? Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana los días martes y miércoles a partir de las 2:00 p.m. pueden darse cita a las personas interesadas en formar parte de este coro Pepe Carrión. Como nos han dicho, serán bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos para aprendernos, dicen. Y la otra damita, venga, no gracias, se me vaya. Muchas gracias a usted. Su nombre, por favor. Yo me llamo Laura. Tocaya, bienvenida. Laura Trujillo. Yo desde que he sido joven, me he dedicado al trabajo. Entonces, de ahí fui madre, tengo 4 hijos. Y ya cuando me jubilé, entré a un grupo que se llama el Grupo T de la Tercera Edad. Y después, como del Grupo T salió el coro, ingresé al coro. Fui la primera que estaba en el coro y a mí siempre me ha gustado la música, pero desgraciadamente por el trabajo yo no he podido integrarme a ninguna parte y por también atender a los hijos. Pero ahora que estoy ya libre, estoy jubilada, entré, como digo, al Grupo T y al coro Pepe Carrión, que ahora pertenezco, y me siento feliz porque es una terapia para mí. Yo no tengo problemas, yo vivo con una hijita, pero no, igual no, ella vive arriba. Y a ella le digo, me voy a tal parte, y a tal hora vengo, y nada más. Bueno, queremos nosotros agradecerles a todas y cada una de ustedes, y a usted también, caballero, por haberse dado cita acá a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tengo una llamada en línea, adelante, muy buen día, gracias por compartir con nosotros. Buenos días, Laurita Ríos, y buenos días a este bonito coro de Pepe Carrión. Les quiero saludar desde Conocoto, del Valle de los Chillos, del Centro Cultural Huasipungo. Les saluda Patricio Robalino para decirles que me han hecho emocionar mucho escuchar las voces de nuestras abuelitas, del caballero también. Le emociona a uno y más aún con ese trabajo sobre la música ecuatoriana. Solo les he robado un segundo, voy a ser cortito para decirles que les quiero mucho y que me emociona escuchar esa música en las voces de nuestras abuelitas. Un beso enorme y que sigan cantando como lo han hecho hasta ahora. Bueno, aquí queremos agradecerle a usted, Patricio. Gracias por habernos regalado esa motivación. Bueno, la llamada, para los que no escucharon porque estaban por acá los audífonos, quien les llamó fue Patricio Robalino del Grupo Huasipungo, y dice que le han hecho emocionar muchísimo, se ha sentido completamente feliz el escucharles, así que les retransmito eso a ustedes. Y yo creo que el tiempo, miren, siempre avanza, vuela. Yo solamente me queda decirles que muchas gracias, y me quedo con esta frase que la hago de ustedes para este público maravilloso, como es la respuesta íntima que tenemos los seres humanos mientras cantamos y agradecemos a nosotros mismos, a nuestro yo, y de hecho podemos compartir con los demás. Muchas gracias. El aplauso de ustedes y gracias a nuestros amigos y amigas oyentes por haber recibido esta serenata en sus hogares. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.